Pero indudablemente la otra cara de la moneda es que nos deja un legado musical muy importante, un camino a seguir en lo que tiene que ver con el cancionero latinoamericano y más exactamente en el apartado caribeño. Un estilo único, un maestro al que seguir entonces. Canciones con mucha letra, con mucho sentido. Canciones para el alma, canciones para el corazón. Canciones que inspiran cada día, la vida misma, cada momento. Hoy será su despedida, su último adiós en una ceremonia que se va a llevar a cabo en la Casa América de Madrid, ciudad que lo acogió en los últimos años y donde también falleció. Allí se apagó su vida. El amor de mi vida, uno de sus grandes éxitos. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Empezamos inmediatamente entonces nuestro programa dando cuenta de el tiempo. En el arranque, 13 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 22. Tenemos un poco de viento, 31 kilómetros por hora. Cielo parcialmente nublado. Así se antoja este miércoles 23 de noviembre. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.03. Se recupera la moneda europea frente a la estadounidense. Recordemos que en la jornada anterior estaba a 1.02. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $88.04. Sube también un 0.45% y el IBEX 35 cerraron la jornada o cerró la jornada en 8.325 puntos. Se mantiene. Un titular para compartir en el contexto de la economía. La incertidumbre económica y la inflación enfrían las contrataciones navideñas. Bruselas valida el presupuesto español y pide que las medidas anticrisis sean temporales y focalizadas. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de los titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy. En el apartado de inmigración, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acusa al Partido Popular de poner en duda la profesionalidad de la Guardia Civil durante el suceso el pasado 24 de junio en Melilla, donde murieron al menos 23 personas migrantes. Por otra parte, y ya al otro lado del Atlántico, el gobierno del presidente Joe Biden activa un plan para suspender la norma que permite expulsar a migrantes en la frontera. En lo que tiene que ver con deportes, el Mundial de Qatar sin duda alguna acapara la atención. Hoy debuta España, lo hará ante una selección centroamericana, Costa Rica. Pero también damos cuenta de lo que pasa en toda la jornada. Y no podemos olvidar lo que ocurrió en el día de ayer. Un resultado histórico. Argentina en su debut perdió ante Arabia Saudita. Así como lo oyen. Alcanzó el equipo árabe a darle vuelta al marcador. Empató México ante Polonia. Todos los resultados de la jornada los tendremos en nuestro segmento Latino Deportes. Como también la jornada de hoy. Comentarios, análisis, reacciones. Esto y mucho más en el Café Mañanero. Un gusto compartirlo. Gracias por estar con nosotros. La invitación es para que nos sigan tanto en nuestra señal en directo como también en nuestras redes sociales. Saludamos a las personas que también posteriormente pues nos siguen en los podcasts. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Nuestro saludo musical, como empezábamos con Pablo Milanés. Hay dolor por todas partes. Sí, por todas partes. Tristeza. Pero hay una canción en particular que llega al corazón de los cubanos, su gente en primera instancia. Si Pablo Milanés era un artista querido en todo el continente americano, en todo el Caribe, incluso acá en España, un artista internacional, pero desde luego ninguno como en Cuba. Y hay una canción que creo que representa ese cariño especial por su tierra natal. Amo esta isla. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Pablo Milanés nos deja muchos éxitos, es un repertorio amplio. Y aquí yo ya arrastro. donde encontramos Amo esta isla, la canción que estamos escuchando y que lo conecta principalmente con su tierra natal, Cuba. Lógicamente, Cuba está de luto. Todo el Caribe, toda Latinoamérica, toda Hispanoamérica. Tierra firme, ¿por qué viviré? Amo esta isla, yo soy el Caribe. Ama por a pisar, tierra firme, ¿por qué viviré? Pablo Milanés, sin duda alguna, un merecido homenaje aquí en el Café Mañanero. El repertorio, podríamos decir que empieza con su obra maestra, Yolanda, y se extiende también por esas canciones que interpretó en 2018, un álbum de estudio con Silvio Rodríguez, también participó Joan Manuel Serrat. Artistas con los que podemos conectarlo de una forma muy especial. Gente que hace música con mucho criterio. Aquí, cantando con Joaquín Sabina. Su obra maestra. Yolanda. Esto no puede ser no más que una canción. Ni siquiera fuera una declaración de amor. Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora. quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Pablo Milanés, en esta oportunidad cantando junto a Joaquín Sabina, uno de sus tantos amigos en España. En este caso, en el apartado de la música, lógicamente, la amistad y la admiración en España, como en toda América Latina, era muy extensa, iba más allá de la música. Y en esa lista de amigos, en el apartado de la música, podemos encontrar también a Joan Manuel Serrat y muchos más. En el caso de Cuba, podemos citar fácilmente a su compañero, así, más allá de colega, compañero, Silvio Rodríguez. Mucho antes había marchado una amiga, Mercedes Sosa. La lista es larga. Toda una generación del cancionero latinoamericano le ha dejado el listado muy alto. Pablo Milanés nació un 24 de febrero del año 1943 en Bayamó, Cuba. A propósito de su sepelio, debo decir que la Campilla Ardiente se ha instalado en la Casa América de Madrid, el recinto cultural más importante de la ciudad y que además lo conecta con América Latina y en particular con su Cuba natal. Nancy Pérez, la esposa y manager de Pablo, finalmente decidió aceptar la propuesta de que la Capilla Ardiente se instalara entonces en ese recinto que acoge la cultura de América Latina en España. Repito, el mayor espacio cultural de Madrid que sirve para presentar libros, exposiciones, conciertos y todo tipo de eventos relacionados con la cultura. El caso es que la Capilla Ardiente será abierta hoy desde las 10 de la mañana y estará abierta entre 5 y 6 horas. Todo para que Pablo sea despedido por sus amigos y público en general. Antes lo hará la familia en la más estricta intimidad. Recordemos que Pablo Milanés se trasladó a España en el año 2014, concretamente a la ciudad de Vigo. Estuvo en Galicia posteriormente. Ya en 2017 tuvo que trasladarse a la ciudad de Madrid para tratarse un cáncer que le afectó. Y de acuerdo con la información que ha trascendido, finalmente se lo llevó. Durante su residencia en España prácticamente nunca dio entrevistas, vivió en la absoluta discreción. Tampoco acudía a eventos públicos, ni siquiera a homenajes. Estaba bastante afectado por el cáncer. El comunicado a propósito explica que de momento ha sido necesario cancelar los conciertos previstos en las próximas semanas y suspender toda su actividad. Lógicamente tras su muerte. Nos despedimos cordialmente de ustedes a las 11:35. Bueno, pues esa era una transmisión de Radio Televisión Española y con esto queríamos sencillamente destacar la gran acogida que tenía Pablo Milanés en España y en el ámbito de la cultura en general. Una voz para cantar, así recuerdo que titulaba una nota tras asistir a uno de sus conciertos en Valencia, exactamente en el Palau de la Música. Asistía en primera fila a ese gran espectáculo. No me gusta decir dónde estoy, ni a dónde voy, ni nada por el estilo, pero simplemente con el propósito de enriquecer un poco en este breve repaso que estoy haciendo de la extraordinaria trayectoria de Pablo Milanés. De pronto, por citar uno de sus actos en la ciudad donde estamos originando este espacio, Valencia. Interpretó perfectamente todos sus éxitos con una maestría, con una sencillez impresionante, porque si algo caracterizaba a Pablo Milanés era su sencillez. Hoy nuestro monólogo de actualidad de una forma especial, dirigido a Pablo Milanés. Seguirá con nosotros gracias a su música. Los artistas tienen la capacidad, sobre todo cuando tienen una obra importante, de ser inmortales. Alguien dijo, uno muere de verdad cuando desaparece de la memoria de los demás. Y creo que Pablo Milanés permanecerá de generación en generación en la memoria de la cultura y especialmente en la música iberoamericana. Hasta siempre, Pablo. Pablo querido. Este fin de año estarás más conectado con los tuyos con las ofertas de All-in-One Comunicaciones. Fibra 300 megas, móvil 20 gigas más llamadas ilimitadas por solo 31,95 euros, IVA incluido. Y como estamos en Navidad, recibe un regalo de bienvenida por tu alta. Llámanos al 622 17 16 13. All-in-One Comunicaciones te desea felices fiestas. Bar Mi Tierra Linda te ofrece desayunos, almuerzos, menús del día, platos a la carta, encebollado, ceviches, hornado, fritada, jaguar locro y muchos platos más. Y los viernes, las ricas tripitas asadas. Estamos en calle Ceramista Ross, 14, zona 3 Borges. Información y pedidos al 63-27-06-589. Bar Mi Tierra Linda. Bar Mi Tierra Linda te ofrece desayunos, almuerzos, menús del día, platos a la carta, encebollado, ceviches, hornado, fritada, jaguar locro y muchos platos más. Y los viernes, las ricas tripitas asadas. Estamos en calle Ceramista Ross, 14, zona 3 Borges. Información y pedidos al 63-27-06-589. Bar Mi Tierra Linda. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un repaso de las noticias más importantes de lo que tiene que ver con inmigración. Lo que encontramos en el día de hoy desde el plano nacional hasta el contexto latinoamericano. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acusado este martes al Partido Popular de poner en duda la legalidad y profesionalidad de la Guardia Civil durante el intento del asalto en la valla de Melilla, ocurrido el pasado 24 de junio y que se saldó con la muerte de decenas de migrantes. Durante la sesión de control al gobierno en el Senado, Marlaska fue cuestionado por representantes del Partido Popular, exactamente por Miguel Ángel Tellado, sobre su responsabilidad en estos hechos. Continuando con otras noticias, encontramos también que el Bloque Nacionalista Gallego ha solicitado en una comparecencia que se faciliten los trámites para que las personas migrantes puedan regularizar su estancia y sus permisos de trabajo, algo sobre lo que presentará una moción. Los nacionalistas contaron con el testimonio de Soledad Lucero, de Movilidad Humana, que pidió apoyo para una iniciativa popular por parte de varias asociaciones de emigrantes que se han unido para pedir la regulación en el Congreso correspondiente a un proceso de dignificación de personas migrantes. Y según sus palabras, quieren destacar sus derechos especialmente en el apartado de vivienda, sanidad, entre otros. De al otro lado del Atlántico, la noticia es que Estados Unidos ha puesto en marcha un plan para acabar con el Título 42, una normativa sanitaria utilizada para expulsar de forma express a migrantes que llegan a la frontera sur con el pretexto de la pandemia de COVID-19. El anuncio llega después de que un juez federal le diera al Departamento de Seguridad Nacional un plazo de 5 semanas para suspender la norma. Son las noticias más importantes que encontramos en la jornada de hoy en lo que tiene que ver con inmigración. Momento para una breve pausa. Ya regresamos con los segmentos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos ya con nuestro primer sorbo de actualidad. Miramos el contexto nacional. EH Bildu ha confirmado este martes el apoyo de sus 5 diputados a los presupuestos generales del Estado y con ello el gobierno se garantiza su aprobación, puesto que ya alcanzaba 174 votos que necesita para que las cuentas públicas sean convalidadas por mayoría simple en el Congreso este jueves antes de su paso al Senado. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la regularización de venezolanos en Colombia por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y es que un total de 40.000 migrantes venezolanos podrán reclamar en Bogotá sus permisos de protección temporal, PPT, para regularizar su permanencia en Colombia del 21 al 25 de noviembre de este año y en el marco de unas jornadas de entrega masiva de PPT apoyadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y es que esta entrega del PPT garantizará los derechos y tendrá un total de 6 jornadas y es la segunda de las cuales se celebra el próximo año en las ciudades de Medellín, Cali, Cúcuta, Barranquilla y Cartagena, aunque aún no hay una fecha concreta y prevista para tal hecho. Y es que durante las jornadas también se ofrecerán servicios como la atención de solicitudes de afiliación a las entidades promotoras de salud, EPS. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con el nuevo gobierno de Gustavo Petro seguirá adelante este proyecto que se inició en el gobierno de Iván Duque? Y también nos preguntamos, ¿se seguirá aceptando la llegada de más venezolanos a Colombia en momentos en que la inflación en Colombia ha aumentado el costo de vida y quizá no permite que se den algunos subsidios? Tema político del día. En plena pandemia se puso en marcha una iniciativa en Colombia muy generosa y además digna de aplaudir, y fue la regularización, resolver el estatus migratorio de unos 2 millones de venezolanos. Estaremos atentos a la continuidad de estas políticas para aquellas personas que necesitan salir de su país, y justamente el país más próximo es Colombia. La inmigración del pueblo venezolano a raíz de la megacrisis que tiene en su país, sin duda alguna, el movimiento migratorio más importante de la historia en el contexto latinoamericano. Latinos FM. Infelices los cuatro. No importa el que dirán, no putas. Mami, yo me siento suyo. Una radio sin fronteras. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Kate Middleton debuta como princesa de Gales con la tiara de Lady Di. Jennifer López y Ben Affleck debutan en TikTok como pareja. Steven Spielberg recibirá Oso de Oro honorífico en Berlinale. Kanye West se lanzará otra vez por la presidencia de Estados Unidos. Eurovisión permitirá votos de espectadores de todo el mundo a partir del 2023. Docuserie de los Duques de Sussex para Netflix se estrenará el 8 de diciembre. La Casa de América de Madrid acogerá la Capilla Ardiente de Pablo Milanés. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Ahí tenemos la canción del Mundial. Sí, el Mundial de Qatar. Es el Tucutaca. Tucutaca. La canción que interpreta Maluma con Nicki Minaj. También participa Miriam Fares. Es la emoción del Mundial. Bueno, arrancó el Mundial con un triunfo para Ecuador, siguiéndole el hilo de los intereses latinoamericanos. Ayer fue el debut de Argentina y la verdad es que nos llevamos una sorpresa, porque parecía un partido fácil, pero finalmente Arabia Saudita hizo historia, dándole vuelta al marcador y haciendo que Argentina empezara este mundial con un varapalo. Aún hay tiempo de enderezar el camino y hasta para responder a ese favoritismo de ganar el mundial. La fiesta continúa en el día de hoy con España. Debuta ante la selección de Costa Rica. El ambiente, de luego, está por todo lo alto. ¿Y dónde vamos a ver este partido? Pues en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un sitio de gastronomía ecuatoriana y brasileña. Y también podemos disfrutar todos los partidos del Mundial. Restaurante Yacaré. Toda la información la podemos encontrar precisamente en la página web restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo, de miércoles a domingo. Hoy entonces con el Mundial y España completamente de rojo. España más roja que nunca. Costa Rica. A los costarricenses se les dicen ticos. Ese es el gentilicio. Bueno, pues con todo en el día de hoy. Ya está por aquí Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, arrancando la jornada, en breve vamos a tener invitado. ¿De quién se trata concretamente? Un invitado muy especial, me refiero a Josep Penedès, periodista con amplia experiencia en medios radiales y televisivos. Hoy nos habla acerca de su nueva faceta en el mundo digital. Oficialmente podemos decir que de los medios tradicionales migra a los medios digitales, con más de 100,000 seguidores en TikTok. Habla acerca de la gastronomía internacional en su cuenta oficial, una cuenta que es bastante atractiva para los amantes de los viajes, de la cultura, pero sobre todo de la buena comida, Jorge. Más adelante aquí en el Café Mañanero, y a propósito de buena comida, también estaremos hablando con los organizadores del primer festival de La Baleada. La Baleada es un producto gastronómico de Honduras. De manera que nos hace mucha ilusión hablar acerca de la gastronomía latinoamericana, y hoy nos citamos entonces con un producto centroamericano, exactamente de Honduras. Ambiente de fútbol, más que nunca en España con el debut de La Roja. Sí, de los pies hasta el cuello, podríamos decir, totalmente roja a España. Así va a jugar el compromiso de hoy, o por lo menos los primeros tres partidos, sí, la fase de grupo. Bien, avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a escuchar entonces a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La princesa de Gales, Kate Middleton, rindió homenaje a su suegra, Lady Di, en su primera cena de gala en Buckingham con el presidente sudafricano. La royal favorita de muchos llevó un vestido blanco de Jenny Peckland con un valor de 5.000 euros y lució la tiara Lover's Knot que la princesa Diana usó en varias ocasiones y tras su fallecimiento se guardó en el joyero real y no volvió a usarse hasta el 2015. La diadema que en esta ocasión portó Kate Middleton fue creada en 1914 para la reina María, quien la encargó como réplica de una que usaba su tía, la gran duquesa Mecklenburg-Strelitz, y lleva impresionantes perlas y diamantes. Jennifer López y Ben Affleck debutaron como pareja en la cuenta TikTok de la cantante. Por primera vez, ambos se muestran juntos en un video que difundieron en la red social china, donde recibieron miles de halagos por parte de sus seguidores. En la grabación, que dura solo 8 segundos, aparecen abrazados mirando a la cámara. Ella viste una camiseta blanca y él un suéter de punto de color beige. Poco a poco, van ampliando sus sonrisas y J-Lo se muerde los labios como señal de que está disfrutando su momento con Ben Affleck. Chicos, lo logré. Encontré a la persona que me hace más feliz que nunca. Se escucha de fondo en una voz superpuesta de Try the Pink. Con apenas 24 horas de haber sido publicado, el video de la pareja acumula este martes 10.6 millones de reproducciones, 1.1 millones de likes y más de 15.000 comentarios. La próxima edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, mejor conocido como la Berlinale, concederá el Oso de Oro honorífico al cineasta estadounidense Steven Spielberg y homenajeará a su exitosa y fructífera carrera con una retrospectiva. Indicaron este martes los organizadores del prestigioso Festival de Cine de Berlín. Las más de 100 películas y series dirigidas o producidas por Spielberg representan algo único en los últimos 60 años de historia internacional del cine por su inmensa variedad, destacaron los organizadores del festival. El director de E.T. el extraterrestre, Múnich o West Side Story, recibirá el Oso de Oro honorífico de la 73 edición del Festival de Berlín, que se celebrará entre el 16 y el 26 de febrero del 2023 y en el que se proyectará su film The Fabelmans, inspirado en la vida del propio Spielberg y protagonizado por Michelle Williams y Paul Dano. Las últimas controversias y salidas de tono de Kanye West, que incluyen comentarios antisemitas, forman parte de una cuidada estrategia para ganarse la parte más radical del electorado y robarle votos a Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos. Este domingo, el polémico músico y diseñador, que hace unos meses cambió su nombre por el de Ye, anunció su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 a través de un video publicado en su recién recuperada cuenta de Twitter. En esta ocasión, Kanye, o Ye, ha contratado los servicios de la controvertida figura de extrema derecha Milo Yiannopoulos para que lo ayude en su campaña. El Festival de Eurovisión permitirá desde el 2023 a telespectadores de todo el mundo y no solo de los países participantes votar sus canciones favoritas, de acuerdo con las nuevas reglas anunciadas hoy por la organización, que busca con ello aumentar el poder de la audiencia en la elección del ganador final. La Unión Europea de Radiodifusión, UER, también anunció que en las semifinales se eliminará el jurado de expertos musicales y la elección de países que pasen a la final será responsabilidad única de los votos de los espectadores. En un principio se creía que la serie documental de los duques de Sussex y que han grabado como parte de su lucrativo acuerdo de colaboración con Netflix se iba a retrasar debido a la polémica que ha causado la última temporada de la serie The Crown. Sin embargo, parece que finalmente el proyecto se estrenará en la plataforma de streaming antes de finales de año, el próximo 8 de diciembre, según asegura el portal Page 6. En un principio, se anunció que el programa se titularía Chapters, pero el matrimonio ha cambiado de opinión en el último momento y ha optado por otra alternativa que refleje mejor el contenido que quiere compartir con los espectadores. La Casa de América de Madrid acogerá hoy, desde las 10:30 de la mañana y hasta las 15:30 horas, la Capilla Ardiente de Pablo Milanés, según han confirmado fuentes de la institución. Aunque en un principio, el Tanatorio de San Isidro era el lugar donde familiares y amigos iban a acudir a rendir homenaje al cantautor, finalmente será la Casa de América en la que durante unas horas podrán rendirle tributo. El cantautor cubano Pablo Milanés murió en la noche de este lunes a los 79 años tras permanecer ingresado en Madrid durante más de una semana, según confirmaron fuentes familiares. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero, efectivamente actualidad y entretenimiento. Antes de ir con nuestro invitado, Carlos Angulo, nos trae a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días, ¿qué tenemos en el calendario? Sí. El día de hoy, este miércoles 23 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Palabra, al igual que se conmemora el Día Europeo de las Personas Sin Hogar. Entre otras las efemérides del día, nos encontramos con que hoy es el Día Internacional del Asesor de Imagen, al igual que recordamos, la reconocida cantante estadounidense Miley Cyrus está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 30, mientras conmemoramos los 32 años del fallecimiento del reconocido autor británico Roald Dahl, autor de clásicos como Matilda, Charlie, La Fábrica de Chocolate y Las Brujas. Falleció un día como hoy hace 32 años. Esto es lo más restante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Efectivamente, aquí estamos y me acompaña Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. De regreso nuevamente, en esta ocasión con un invitado especial que nos acompaña desde Barcelona. Jorge, ¿sabías que en Perú el ceviche no se come con tenedor, sino con cuchara? Que en Filipinas, por ejemplo, si te invitan a comer en casa y te dan comida para llevar y la rechazas, es símbolo de mala educación. Y que el término brunch, utilizado internacionalmente en la comida, unen las palabras breakfast, que significa desayuno, y lunch, que significa almuerzo. Pues te comento que todos estos datos curiosos de la cultura gastronómica de diferentes países los aprendí gracias al invitado de hoy. Su nombre es Josep Penedès. Empezó a trabajar en radio a los 13 años de edad. Ha trabajado 20 años en medios de comunicación radiales y televisivos, los más destacados: Televisión Española, Cadena SER y Radio Nacional de España, por mencionar algunos. Al final de la pandemia, Josep abrió su TikTok con el fin de viajar por el mundo a través de la gastronomía de cada país. Y hoy nos acompaña en el Café Mañanero. Buenos días, Josep, desde Barcelona. Saludos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Josep Penedès, ¿no? Sí, sería, en catalán sería Penedès, o sea, acento en la E final. Penedès. Ah, bien, bien, bien. Josep, un gusto tenerte en nuestro programa. Gracias por madrugar con nosotros. Sí, hay gente que a esta hora, sobre todo para el mundo youtuber, me decía hace algunos días, los youtubers trabajan sobre todo en la madrugada, es la forma de conectarse con el mundo entero. Bueno, hablar de youtuber es hablar hoy de influencer, que vienen a ser los nuevos famosos, ¿no?, de la última década o dos décadas, aunque pueda que la vecina no sepa de esa fama, ¿no? Josep, ¿qué tal? ¿Cómo le va en esta nueva experiencia con los medios, pero en este caso con las redes sociales? Bueno, pues la verdad es que, bastante bien, no me puedo quejar. Yo que tengo 50 años y en el argot de los jóvenes soy un boomer, es decir, que estoy muy apartado de la tecnología que utilizan ellos, pues estoy utilizando una plataforma que no es YouTube, que también tengo página en YouTube, sino que es TikTok, que se asocia sobre todo a la juventud y que poco a poco pues veo que la va descubriendo más gente de mi edad o más joven, y la respuesta está siendo muy, muy positiva. Empezaste con tu cuenta en TikTok tras la pandemia, y tus vídeos no solamente son sobre platillos, sino sobre cultura gastronómica en general. Hablas acerca de hábitos y costumbres en la mesa de diferentes países. ¿Qué mensaje quieres transmitir con tus vídeos, Josep? Es que es inevitable. A ver, yo al haber trabajado siempre en medios y finalmente la última época pues como realizador de documentales, no sé estarme sin explicar cosas. No me sirve simplemente decir que una comida está buena o una comida está mala, o si esto pica o está salado, o si es bonito de ver a la hora de comer. Entonces, ¿qué pretendo yo dando información? Pues justamente acercar las culturas, que veamos que todos somos muy, muy, muy similares y que la diferencia une. Y entonces, a mí me gusta mucho pues dar a conocer pues eso, los hábitos, las costumbres, de dónde sale cada costumbre, un poco la historia, para que la gente cuando se enfrente a una comida que desconoce o tenga una experiencia con alguien de otro país del cual realmente sabe poquito, pues no se le haga extraño y se sienta familiar. Yo creo que la comida une y esa es la parte para mí más importante de lo que hago. El canal se llama Un Delicioso Mundo y no es casual. Para mí, al final, la gastronomía es una, es la del mundo, y de hecho, si nos fijamos en ingredientes, pues lo podemos ver. Por ejemplo, el plátano tan amado en Latinoamérica, pues proviene de Asia, o yo como buen catalán, para mí es muy importante un pan con tomate, el tomate viene de América, y así hay infinidad de ejemplos. Más de 9,000 suscriptores en tu canal de YouTube. Podemos decir oficialmente que eres youtuber. También más de 100,000 seguidores en TikTok. Oficialmente también eres TikToker. Pero también tienes una cuenta en Instagram. ¿Cuál es tu red favorita y por qué? Hombre, pues mira, yo te voy a ser muy sincero. A ver, mi canal de YouTube yo lo abrí para colgar los documentales, porque tras venderlos a las televisiones, estos me pedían siempre exclusividad. Y entonces al final el documental perdía vigencia y mis documentales son antropológicos y de derechos humanos y me daba mucha rabia que la gente no pudiera verlos. Por eso abrí el canal de YouTube y los dejo en abierto. Pero la verdad esto no me da mucha audiencia, por decirlo así. Yo amo TikTok porque por fin he encontrado una plataforma donde los seguidores han venido rápidamente, tengo una buena interacción, veo que valoran el trabajo que hago. Entonces, yo sinceramente, yo soy sobre todo TikToker. Jorge, te comento que Joseph ha probado, ha saboreado la famosa bandeja paisa de Colombia. Sí. También algunos platillos de mi natal Nicaragua y de muchos países de América Latina. ¿Puedes destacar alguna experiencia o anécdota en esa trayectoria como creador de contenido foodie? A ver, es que está difícil porque, he tenido experiencias cuando viajaba haciendo documentales. Eso sí que me llamaron mucho la atención, pero desde que soy, pues eso, creador de contenido en TikTok, pues claro, ya iba con ventaja, ya conocía bastantes comidas. Debo decir, eso sí, que hay comidas, pues como que aquí no son tan habituales, que llaman más la atención que otras, pues por ejemplo, todo lo que se hace como un tamal, ¿no? Todas las comidas precolombinas. Entonces, pues sí, llama mucho la atención y además a mí me gusta mucho. Pero ya te digo, desde que soy creador de contenido, ya tenía la ventaja de que había probado muchas cosas, ya las conocía de cuando hacía los documentales, entonces no puedo explicarte una anécdota que haya sucedido y la cual tenga pues el documento gráfico grabado. Joseph, yo soy un aprendiz de las redes sociales. Estoy apenas empezando, por ejemplo, en TikTok. Creo que la abrimos hace mes y medio, algo así llevamos, ¿no? Y está dando paso por ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube, la verdad con un poco de duda. De esa forma he aterrizado en las redes sociales, he ido trasladando nuestros contenidos periodísticos. Precisamente el tema de la gastronomía es uno de los que más abordamos en lo que hacemos concretamente en este programa. Ahora bien, ¿cómo transmitir valores a través de las redes sociales cuando precisamente es justamente el medio o los medios o estas plataformas multimedios de uno pues recibe ese comentario, no, ese plato no gusta, en fin, es el lugar también para los insultos, aunque también es cierto que hay algunos filtros, pero parece que no son suficientes. Es cómo, evidentemente, poder dejar un mensaje positivo, si se puede, hasta una enseñanza, y cómo contrarrestar de alguna forma la discriminación en las redes sociales. Es difícil, la pregunta es complicada. A ver, yo puedo concretar en el sector en el que me estoy moviendo ahora, que es como sabéis, el gastronómico. Entonces, depende de cómo planteamos el contenido que estamos creando. Mi idea siempre es, como decía antes, unificar, por eso se llama Un Delicioso Mundo el canal. Entonces, desde esa perspectiva, hago un contenido muy blanco. Y cuando hago referencia a algunos datos, pues por ejemplo, de dónde es un plato, o sea, cuál es el origen de ese plato. Intento documentarme muchísimo para que no haya, pues precisamente por eso, ¿no? Si hay alguien que contesta alguna barbaridad, entonces poder rebatirle, pero siempre con mucha educación y aportando los datos, que bueno, esto ya depende del tema, ya viene de, bueno, pues de la escuela periodística, ¿no? Sobre todo tampoco no hacer mucho caso a según qué tipo de comentarios que llegan, pero yo debo decirte que mi experiencia en este caso es muy positiva. La verdad es que haters, que es el término que se utiliza para este tipo de personas que hacen este tipo de comentarios, pues no tengo muchos. Sí que hay una cosa que a mí me duele un poco, y es ver las peleas que se forman, no directamente respecto al contenido que yo estoy presentando, sino cuando hablan de la procedencia de los platos. Me explico. Por ejemplo, el ceviche. Automáticamente siempre hay polémica. Cuando yo pongo ceviche, ya los peruanos se enfadan si es de otro país. Y claro, hay que decir, pues eso, que el ceviche se hace en todo el Pacífico, desde México hasta Chile. Todo el Pacífico se hace ceviche. Sí que es verdad que, bueno, que hay una zona que sería lo que era antiguamente el virreinato de Perú, que abarcaba muchos territorios que ahora son países distintos. Entonces, ahí es donde se queda esa trifulca, que a mí, sinceramente, no es que me moleste, sino que me entristece un poco. Pero también es verdad que la comida está muy interiorizada. Para nosotros, hablo ya para todo el mundo, la comida es algo muy especial, que la tenemos enraizada en nuestra cultura, en la comida que nos ha hecho nuestras abuelas, nuestras madres, el ir a comer pues con la familia, las grandes celebraciones. Entonces, cuando te hablan de que tu comida no es tan tuya, aquí la gente se enfada. Claro. No, pero Josep, encontramos muchas polémicas en el apartado gastronómico latinoamericano, ¿no? Para no ir tan lejos, para no salir de Perú, está también la polémica sobre el pisco, y en el caso de Venezuela y Colombia también disputándose las arepas. Sí. Ya abordaste se trata de esa polémica, Josep, el de las arepas. Cuando ¿sí se o no? Trata de un plato milenario, ¿no? Es que claro, y además estamos en lo mismo. También estuvo pues antes la Gran Colombia, que era una parte de Panamá, Venezuela, Colombia, sí. Parece una parte también de Ecuador. Entonces, estamos un poco en ese tema de que ese tema de los nacionalismos, si vamos tirando hacia atrás, pues vamos viendo que al final los orígenes acostumbran a ser siempre los mismos, y es una polémica un poco absurda, que es lógica, ¿eh? Porque nadie está todo el día pensando cuáles son mis orígenes o esa comida, vamos a investigar de dónde sale, de qué comunidades. Pero bueno, son polémicas que aquí igual, por ejemplo, yo te puedo hablar del aioli, el ajo y aceite, que pues es muy catalán, ¿no? Ajo y aceite y sal, ¿vale? Sin mayonesa y tal. Entonces, luego llegan desde el sur de Francia, de la parte de Occitania o de la Provenza, entonces te dicen que no, que es de ellos. Al final no deja de ser que antiguamente pues toda esa parte era, todo ese territorio era compartido, y es un poco una discusión medio absurda, si me permites. Finalizando ya la entrevista, muchos años estuviste desarrollándote con éxito en medios de comunicación de este país. Ahora te toca crear contenido. ¿Generas ingresos a través de las redes sociales? ¿Ha llegado a hacer las plataformas digitales una manera de subsistencia económica para ti? Sí, ahora ya la verdad es que debo reconocer que sí. O sea, no, pero cuidado, ¿eh? Una cosa es tener un ingreso, es decir, un sueldo mínimo, y otra cosa es pues esa imagen que se tiene, ¿no? ¿Se puede vivir de las redes sociales? ¿Perdón? ¿Se puede vivir de las redes sociales? Yo estoy convencido de que sí. Pero una cosa es vivir y otra cosa es fantasear en pensar hacerse millonario y esas cosas. El tema de las redes sociales, al menos hablo ya desde mi experiencia personal, es aplicar lo que tú sabes. Y eso es lo que te va a hacer diferencial. Por ejemplo, yo toda la vida he trabajado en radio y televisión y he hecho documentales. Entonces, mi lenguaje es un lenguaje televisivo, quiera o no. Entonces, adapto el lenguaje televisivo a las redes, que en este caso TikTok, pues es darle mucho más ritmo, pero no dejo de utilizar un lenguaje televisivo. Y bueno, tengo mi voz, he sido locutor, he grabado publicidad, y aquí también tengo uno de mis puntos fuertes. Entonces, eso es lo que me hace destacar. Pues cualquiera otra persona puede hacer lo mismo con lo que él destaque. Mi consejo es que no se obsesionen en cómo puedo llegar a mucha gente, ya llegará. La suerte de los medios, de las redes sociales, a diferencia de los medios de comunicación, es que puedes llegar a todo el mundo. O sea, una emisora de radio, una televisión, está pues limitada a según qué, y aunque quiera utilizar los canales que utilizan las redes, pues es más difícil. En cambio, si tú tienes un contenido que, por más específico que sea, es el que tú dominas, siempre va a haber muchísima gente en el mundo que te pueda seguir, porque hay mucha gente que disfruta o les gustan tus mismas pasiones. Perfecto, Josep, en TikTok te encontramos como ByPep, en Instagram como Un Delicioso Mundo y también en YouTube como Un Delicioso Mundo, ¿no? Bueno, para todas las personas que están escuchando en este momento el Café Mañanero, empiecen a seguirte ya. Sí, bueno, las tres es ByPep, uh-huh, que es el nombre que utilizaba, pues también tengo ByPep de viaje, iba haciendo diversos canales y al final me he quedado con este, que creo que sintetiza pues todo lo que quiero mostrar. Entonces, en los tres, Un Delicioso Mundo. Muchísimas gracias. Mundo. Yo simplemente quería, para finalizar, Evelyn, sobre precisamente el nombre de las cuentas, que no son justamente el de Josep Penades. ¿Por qué colocarle un nombre distinto en las redes sociales? ¿Eso constituye alguna ventaja, Josep, para llegar a la gente? Yo creo que no. A mí, ¿o que un nombre tradicional? Yo cuando abrí el primer canal, que puse ByPep, pues mi idea era cotejar el medio y entonces ver si me podía también acercar al mundo anglosajón. Entonces, por eso lo de ByPep, ¿no? Hecho por Pep. Pero al final, lo que explicaba antes, con el tiempo te vas dando cuenta, al menos esa es mi percepción, que es bastante absurdo. O sea, tienes que ser tú y ya te encontrarán. Si tu contenido gusta, para los que se identifican con lo que tú ofreces, no te preocupes que te van a encontrar. Y qué mejor que ser uno mismo y poner un nombre pues más normalito que en el que se pueda identificar lo que estás haciendo o quién eres y ya está. No creo que el nombre influencie mucho. Eso sí, facilita y ayuda a no empezar a poner pues símbolos o muchos números o algunas cosas extrañas, que entonces a la hora de hacer una búsqueda, claro, en el Google o en el TikTok, pues es más complicado. Un nombre, sí, normal, sencillo, con el que te sientas identificado. Y bueno, y al final Un Delicioso Mundo es tu proyecto comunicacional, que por lo que he visto en redes sociales se está desarrollando con muchísimo éxito y los seguidores aman el contenido que estás posteando en tus redes. Muchísimas gracias, Josep. Me encanta tu historia porque también es una historia de reinvención profesional. Sé que en algún momento de tu vida dejaste tu trabajo en los medios de comunicación tradicional para empezar a viajar por el mundo realizando documentales de índole antropológica y también de derechos humanos, y ahora te estás reinventando como un creador de contenido. La resiliencia definitivamente es la palabra que te define. Muchísimas gracias por compartir tu historia. Historia, Josep, e invitamos a todos nuestros amigos que están ahorita pendientes del Café Mañanero a que sigan las redes sociales de nuestro buen amigo Josep, Un Delicioso Mundo by Pep. ¿Qué te pareció, Jorge, la entrevista? Bueno, muy interesante. Lo que tú decías, una reinvención en el apartado profesional, y la importancia también está sobre todo para aquellos que ven agotados los medios tradicionales de la televisión, la radio, ahí está también internet, en particular las redes sociales, para explorarlas en el buen sentido de la palabra. Y como Café Mañanero también nos reinventamos, esta entrevista la pueden encontrar más tarde en el Instagram oficial de El Café Mañanero, El Café con Jorge Rivera, para que sepan que todo el contenido que hacemos aquí cada mañana también está en nuestras plataformas digitales. Josep, si estás por ahí todavía, un fuerte abrazo y muchos éxitos. Todavía. Déjame deciros una cosita rapidísimamente. Sí. Yo os agradezco también el hecho de que os hayáis fijado en mi contenido. Me ha encantado estar con vosotros. Y nada, espero pues que en un futuro veamos a dónde estamos y que pueda volver a hablar con vosotros, porque mi idea es empezar ya a viajar de verdad por el mundo mostrando in situ la gastronomía de cada uno de los países. No te quepa la menor duda de que en algún momento te volveremos a levantar el teléfono y para que nos sigas comentando cómo se explora el mundo de las redes sociales y, lo más importante, lo que podemos encontrar en tus redes sociales, es decir, tus contenidos, generador de contenidos. Eso me gusta, llama la atención. Fuerte abrazo, amigo. Igualmente un abrazo, gracias. El Café Mañanero, momento para la pausa publicitaria. Ya regresamos con Carlos Angulo, que tiene listo ahí los periódicos de España y América Latina, también las tendencias en las redes sociales justamente, y el personaje del día. Hoy juega España. La verdad es que mucha gente con la camiseta roja. España juega más roja que nunca. Ya estará también con nosotros Giovanni García. Bueno, definitivamente Adolfo Jiménez del Río, que también alista el cañón con el adelanto de Latino Deportes. Continuamos compartiendo la actualidad en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ahora con un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención cómo viene la prensa en el día de hoy. Empezamos entonces con el diario El País de España. Trae en portada: Sánchez amarra el presupuesto con sus socios y el aval de la Unión Europea. Carlos Angulo, ¿qué trae el diario El Mundo? El debacle de la política española en la presencia de los discursos que se dijeron mutuamente el día de ayer el presidente Pedro Sánchez junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otros de los titulares, las hipotecas. La letra pequeña del acuerdo realizado con la banca, las cuotas de un 34% más bajas, pero 72% más intereses por alargar el crédito que se anunció el día de ayer. Vamos al otro lado del Atlántico, empezamos el repaso de los titulares con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca en su portada: el Mundial de Fútbol y un colombiano dirigiendo una selección que se alista para su debut. Se trata de Luis Fernando Suárez con Costa Rica. Precisamente va a enfrentar a España. Es el titular más importante que trae el diario El Tiempo. Por otra parte, titula: Comercio se mete en el ranking de las 20 marcas más valiosas de España. El gobierno aplicará ley que permite compra o expropiación de predios por invierno. El diario El Mercurio de Chile: el proceso constitucional. Los partidos acuerdan entregar al Comité Técnico un análisis de armonización de las cuatro propuestas presentadas. Entre otros titulares, la oposición concreta la primera censura en la comisión y presiona por un nuevo pacto de gobernabilidad en la Cámara para el próximo periodo 2023. Inmediatamente el diario El Clarín de Argentina trae en portada: Argentina, de la euforia a la decepción. Y la fotografía de portada es para Lionel Messi tapándose la cara tras la derrota de su selección ante Arabia Saudita. El diario El Comercio de Perú: el grupo de la OEA llama al diálogo entre los actores políticos tras haber concluido su visita a Perú. El presidente Pedro Castillo declaró que los congresistas coinciden en respetar la decisión del Tribunal Constitucional al anular el proceso por traición a la patria. El diario El Expreso de Ecuador: la condonación de deudas crea chispas entre el diálogo. Fotografía de portada: Platita cumple el sueño mundialista con barra propia. Se trata del jugador Plata, que hace parte de la selección ecuatoriana y está participando en el Mundial de Qatar. El Nacional de Venezuela: la guerrilla incendia 7 camiones en la carretera con Colombia. La acción terrorista fue perpetrada por al menos 5 hombres armados con fusiles que vestían prendas militares. Interceptaron los transportes de carga de la carretera entre Cúcuta, capital del norte de Santander, fronterizo con Venezuela, y Ocaña, la segunda ciudad de ese departamento. Los conductores denunciaron que los atacantes los obligaron a descender de los vehículos y enseguida les prendieron fuego. Entre otros de los titulares, denuncian que los indígenas en Canaima presentan niveles de mercurio superiores a los límites de la Organización Mundial de la Salud. Los problemas ambientales en el estado Bolívar de Venezuela y su incidencia en la población Pemón se viene presentando así desde el año 2011, cuando comenzó la explotación del arco minero. El Diario Libre de la República Dominicana: los narcos dominicanos forman estructuras propias. Informe de autoridades italianas afirma que narcojefes se han convertido en socios de los carteles, no como subordinados. Leyendo en profundidad el pie de foto también que ilustra la nota. Diario Libre de la República Dominicana también trae en portada: se apaga la voz de el gran Pablo Milanés. La prensa de Nicaragua titula: el gobierno se jacta de que la aerolínea Sansa anuncia un vuelo directo a Managua desde Costa Rica, mientras que United Airlines anunció su regreso al país en el mes de enero del próximo año. Entre otros de los titulares, la dictadura detiene a Oscar René Vargas, el ideólogo de izquierda que salvó a Daniel Ortega de la Guardia Somocista en los años 60. Y ahora Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Qatar, donde en el día de ayer nos llevamos un sorpresón, ya que Arabia Saudita ha hecho historia en el fútbol mundial, venciendo en su debut a Argentina 1-2. Y ahora es la líder del grupo, ya que Polonia y México empataron 0-0. Eso sí, con un fallo o con una tapada por parte de México del tiro de Robert Lewandowski en un penalti. Y para hoy tenemos un señor partidazo que esperamos ver entre España y Costa Rica. La Costa Rica de Keylor Navas, y la cual en el día de ayer estaba rezando en el campo de fútbol y esperando a tener la fortaleza para hacer un gran partido. Y por parte de Luis Enrique ha prometido que España lo dará absolutamente todo. Y continuamos con las palabras de Leo Messi, que precisamente se refería al haber perdido ante Arabia Saudita, no solo disculpándose ante los aficionados, sino prometiendo sacar adelante los partidos ante México y Polonia. Y Cristiano Ronaldo, quien ha quedado por fuera del Manchester United. ¿Cuál será su próximo equipo? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante recuerden toda la programación de El Mundial para hoy, empezando con ese gran compromiso efectivamente de la selección española de fútbol. Y vamos, Carlo Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Rápidamente, ¿de qué se está hablando en estos momentos? Lo más comentado por los usuarios: tenemos al cantante C. Tangana, luego del día de ayer iniciarse su gira sin cantar ni afinar. Un recital en el que durante más de 2 horas brindó a su público una experiencia, como describen, cinematográfica, ya que de acuerdo con las declaraciones de los asistentes al concierto, se trata de un concierto inmersivo, un recital en el que pudieron apreciar durante 2 horas del trabajo discográfico de C. Tangana, quien inicia así una nueva gira de conciertos. Entre otros de los titulares, Cristiano Ronaldo forma parte de las tendencias luego de que el día de ayer el Manchester United anunciase en la salida por mutuo acuerdo con el jugador portugués, quien en este momento se encuentra como agente libre en pleno Mundial de Qatar, que el día de mañana será su inauguración con la selección de Portugal. Entre otras de las tendencias, Star Wars forma parte de lo más comentado, ya que el hashtag, la serie Andor, estrena el día de hoy el final de temporada, que ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus. Protagonizado por Diego Luna, ya está grabando su segunda temporada y ya pueden ver el final de la primera parte ya en la plataforma de Disney. Entre otra de las tendencias, recordamos que seguimos con el Mundial de Qatar. El día de hoy a las 11 de la mañana, horario español, juegan Marruecos contra Croacia, a las 2 de la tarde Alemania contra Japón, y por supuesto el gran evento del día para España es España junto a Costa Rica a las 5 de la tarde. Gracias, Carlo Angulo. Y por aquí está sonando ya la música de Honduras. Y es que vamos a hablar precisamente de un producto gastronómico, mejor dicho, de un evento que tiene que ver con la cultura gastronómica de Honduras. Paneada, porque yo así la como a por paneada. Bueno, en breve estaremos hablando precisamente de baleadas. Ya por aquí están llegando nuestras invitadas. Yo aprovecho la oportunidad para hablarles de un sitio en Valencia donde vamos a encontrar unas ricas hamburguesas. Sí, unas ricas hamburguesas. Además, también el pollo a la broster o asado. Estamos hablando de Monkeys. Monkeys, así como lo oyen. El sitio en Valencia, que ahora mismo, exactamente en Gran Vía Fernando el Católico número 57, tiene unas grandes promociones como para que aproveche toda la familia y para también para que aproveche toda la gente que está disfrutando del Mundial, porque justamente hay servicio a domicilio para que la gente no se mueva de su casa, disfrute del Mundial y, por supuesto, también, como no, de Monkeys. Gran Vía Fernando el Católico número 57. Más adelante precisamente vamos a ofrecerles detalles de esas grandes promociones. 60-06. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Por fin llega a Valencia, rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. Este fin de año te sabrá diferente. Pensando en el gusto de todos, abre sus puertas en Valencia, pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España al mejor estilo Fusión. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón, desayunos, almuerzos, menú diarios y cenas de 7 a 22 y 30 horas. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión abre sus puertas, deseándoles a todos felices fiestas y mucho sabor. A la Broster 2, en la zona de Patraix, 960-1523-96. Todo el sabor del pollo a la Broster, lechona, combos, los super desayunos, calentados y su exquisita panadería. Con el pan de bono recién hecho. Y en estas fechas, buñuelos, natillas y también su masa lisa para que los prepares en casa. A la Broster. No te olvides que los jueves siguen siendo de A la Broster Locura. La pieza de pollo a 1 euro. Calle Jacinto La Baila 31. Y A la Broster 1, en la zona de Marchalenes, calle Alquería de Giner 14. Teléfonos 961-936267 y 960-830353. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Para esta mañana, pero es porque vamos a hablar de un evento en Valencia. Ya está con nosotros Natalia Zuluaga. Natalia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. Un momento, Natalia, un momento, que te escuche. Que te escuche Valencia y el mundo entero. Ahora sí. Ahora ya. Sí. Buenos días, Jorge, y buenos días a nuestros oyentes. Estamos con Lili Castro, que es una de las promotoras del festival La Baleada Hondureña, ¿sí? Sí, sí. Ella nos va a hablar un poco acerca de qué es este evento, qué es lo que significa este evento, qué es lo que quieren promocionar en este evento. Lili, coméntanos, cuéntanos de qué se trata La Baleada. Ok, bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. A ver, La Baleada es algo nuestro, algo hondureño, auténtico hondureño. Entonces, el enfoque, el objetivo de nuestro segundo festival de La Baleada es, pues, darla a conocer, ¿no? A todos que la conozcan, de todos los países. Dar a conocer la cultura hondureña. La cultura hondureña, claro. Pero en este caso, lo que es La Baleada, una parte de nuestra gastronomía hondureña. ¿Y qué nos representa a los hondureños, a los catrachos que decimos? Pues la verdad, La Baleada. Usted le pregunta a un catracho, le dice, ¿y La Baleada? La Baleada es riquísima. Sí, vale. También tenemos varias representaciones, ¿no? De otros artistas, unos artistas invitados y de otras nacionalidades latinas. Como por ejemplo Colombia tierra querida. Coméntanos de qué otros artistas van a ir y de qué se trata el evento. Sí, mira, el evento, bueno, es este 26 de noviembre. Ajá. Es este sábado. Este sábado. Y este año la promotora Urban 504, que es una promotora hondureña. Somos dos chicas, es muy importante hacer énfasis en eso, que somos pues, una promotora hondureña. Dos chicas trabajando directamente en este proyecto. Pues estamos llevando a cabo este segundo Festival de la Baleada. Y bueno, este año el enfoque es totalmente distinto al del año pasado, porque aquí queremos tocar diferentes países. Mira, una de las cosas, como tú has dicho antes, Colombia Tierra Querida, Colombia, es un grupo de danzas folclóricas. Es un invitado especial, ¿eh? Tenemos también a un cantante local, es salvadoreño, pero vive aquí en Valencia, de cantante de rancheras. Tenemos a, el cantante rachera se llama Giovanni, él es salvadoreño. Luego tenemos a Iván de música popular, él es hondureño. Y tenemos el animador venezolano que se llama Gianfranco y el DJ Adam. O sea, el evento va a tener, la verdad, o sea, una variedad. Y también tendremos diferentes puestos de comida aparte de la baleada. Es muy importante también decir que la baleada va a ser hecho en directo, porque es un arte, ¿sabes? Hacerlo con las manos ahí, pop, es un arte eso, ¿sabes? La masa tiene que quedar suave. Bueno, es que es un arte. Ay, no, ya de escucharte me dieron ganas de estar ahí y comer. Tienes que venir. Me dio hambre, sí, y ganas también de conocer la gastronomía hondureña con esas baleadas súper, súper se ve, que además se ve muy, muy rica. ¿Qué wow. contiene? Mira, aquí se puede apreciar. Bueno, es que he traído la foto. Sí, ¿no? Sí. Por favor, muestra el cartel aquí a la cámara. Esta que tienes aquí a la derecha. Okay, aquí. Okay. Bien, perfecto. Ahí están. Oh, qué las baleadas. Se ve la verdad. Sí. Bueno, la baleada, mira, como digo, la masa, la tortilla, que se hace la buena mano y todo eso, ¿sabes? ¿Qué contiene el relleno? El relleno, pues lleva frijoles, frijolitos fritos, luego lleva quesito rallado ahí, se le pone huevo. Luego, bueno, aquí se le ve aguacate. Mira, hay una que no puede faltar, no puede en nuestra auténtica cultura variada, ¿okay? Pero luego, mira, por ejemplo, en Honduras hay varios puestos en las calles, por ejemplo, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, la gente lo elabora, ¿sabes? Tú vas y dices, ay, mira, la quiero con esto, la quiero con lo otro, ese olor es rico, ¿no? Y el evento de este año es así, que la queremos hacer en vivo, tal y como se hace en Honduras. Vale, Lili, nos comentabas también hace unos minutos estaba con nosotros Pamela Cruz, que también es una de las representantes de los patrocinadores de este evento, la cual pues nos comentó un poco del emprendimiento que ella hacía, y también vamos a poder ver a emprendedores en este evento, en la baleada, emprendedores como ella, que nos van a mostrar de la cultura no solo hondureña, sino que también vamos a poder apreciar la cultura colombiana con nuestros artistas. Y también cuéntanos un poco más de lo que vamos a poder observar en este... Sí, mira, en este evento, como he dicho antes, la baleada va a ser lo principal, el protagonista. Pero va a haber 8 puestos de comida. ¿Ok? Incluso estamos metiendo la gastronomía salvadoreña. Van a ver los puestos de gastronomía salvadoreña, ¿sabes? Pupusas salvadoreñas. Bueno, queremos integrar al grupo, a los salvadoreños aquí. Como puedes ver, pues hay diferentes países. Al evento viene gente de Marruecos, de Ecuador, vienen de varios países, ¿sabes? Entonces, creo que estamos cumpliendo el objetivo. Y lo que tú me decías de Pring HN, sí, nos está apoyando desde el principio, ¿sabes? Ahí es una constante, un apoyo constante, y ella va a tener su propio souvenir, ¿sabes? Porque también yo creo que hay que ser muy agradecidos en la vida. Ella nos ha apoyado un montón. Y también lo que es Colombia, Tierra Querida, sí, no, yo lo vi a ellos en la independencia de Honduras, ellos participaron, yo me quedé con ellos al verlo, digo, wow, artesanía. Fantástico. Liliana, te deseamos muchos éxitos en este Festival de la Baleada, una de las delicias de la gastronomía hondureña. Invitación cordial ya finalmente para que la gente se acerque a este evento. Sí, antes de hacer la invitación, yo quiero agradecer a los patrocinadores. importantísimo, que son La Hondureña, Restaurante La Hondureña, Brasas 504, Pring HN, Comida 504, Qué Cachuda, la agencia de viajes Escapadas a Rincones de España y Yuna Valencia. Y bueno, los invito a todos que vengan este 26 de noviembre a partir de las 12 del mediodía a nuestro evento, que será en la avenida Jesús Morrante Borrás 55. Será una fiesta estilo pueblo para recordar aquellos tiempos cuando estábamos en nuestros países. Lo más tradicional. Liliana, muchas gracias y muchos éxitos con el Festival de la Baleada. Gracias a ustedes. Y nosotros continuamos aquí en el Café Mañanero compartiendo más actualidad, más entretenimiento. Llegan los deportes, pero antes un mensaje comercial. Hoy les invitamos a disfrutar el sabor de fusión. Sí, el nuevo restaurante, la nueva pastelería en Valencia, Avenida Campanar 14, cerca al antiguo Hospital La Fe. Acérquense a disfrutar los productos en degustación y así nos vamos enterando de los sabores de Colombia y España en un solo lugar. Fusión, recuerden, Avenida Campanar 14, menú diario, por cierto, completo. Es decir, con primero, segundo, además, bebida, postre y solo 9 euros. Fusión. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día, Carlos Angulo. El personaje del día en el Café Mañanero, recordemos que llega a ustedes gracias a mis amigos de All in One Comunicaciones. Las mejores ofertas que podemos ofrecer ahora en esta época mundialista, en la fiebre del mundial, una promoción que está de locos, 300 megas de fibra, como están escuchando, más 10 gigas en el móvil y llamadas ilimitadas por un precio mundialista que es de $29.95 al mes. Pueden conseguir todo esto y más a través de las redes sociales de All in One Tienda con All in One Comunicaciones. El personaje del que todo el mundo está hablando el día de hoy es el músico neoyorquino Bob Dylan, luego de que la editorial de su más reciente libro afirmase y admitiese que el músico no firmó la edición especial que se ha vendido. Los fans de Bob Dylan, que han pagado más de $600 por una edición especial de su nuevo libro titulado The Philosophy of Modern Song, la filosofía de la canción moderna, podrán recuperar su dinero tras de que se conociese de que las copias no estaban realmente firmadas por el artista en contra de lo que se había anunciado cuando se anunció su venta. Después de recibir numerosas quejas, la editorial Simon & Schuster tuvo que admitir finalmente que la firma que contenían más de 900 libros vendidos como únicos eran sencillamente una réplica y no había sido estampada directamente por la mano de Dylan. Gracias, Carlos, y también es el momento de disfrutar los productos de Monkey Urban Food. Recordemos, mis amigos de Monkey's Urban Food, que se encuentran aquí en Valencia ofreciendo las mejores promociones y por supuesto las mejores hamburguesas. Pueden entrar en su página web porque tienen sencillamente todos los pedidos, servicio a domicilio, el mejor ambiente en calle Vía Fernando el Católico número 57 para probar las mejores hamburguesas en Valencia, las ofertas de 2x1 y por supuesto vivir la fiebre mundialista. Lo pueden conseguir en la calle Vía Fernando el Católico número 57 en Monkey's Urban Food. Gracias, Carlos, y vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que pasa en la actualidad deportiva con la camiseta roja puesta hoy de la Selección Española de Fútbol. Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva. Está con nosotros Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde encontramos los sabores de Brasil y Ecuador. Pero por estos días también, como no, toda la programación del Mundial de Qatar. Especialmente selecciones como la española que debuta hoy. Ya disfrutamos, hasta decir más, el compromiso de Ecuador. Y así seguimos con la programación. Para este jueves, atención al partido de Brasil. Restaurante Yacaré, más información en restauranteyacaré.es. Pantalla gigante, lugar amplio, acogedor y por supuesto con todo el sabor de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Entramos en materia, el Mundial de Qatar que continúa en lo que es la fase de grupos. Ya por aquí está Adolfo Jiménez del Río, que nos trae justamente la programación del día de hoy. A ver si Adolfo se pone los auriculares y nos escucha, y vamos inmediatamente a Adolfo. Sí, efectivamente. Adolfo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes de Latinos FM, especialmente Latino Deportes, porque estamos en esta sección y queremos contarles cómo va el Mundial, porque el Mundial cada vez se pone mejor, Jorge. Se pone más interesante y se pone con algunas sorpresas totalmente inesperadas. Inclusive hay que hablar de ese resultado más adelante. Por ahora vamos a hablar de los partidos de hoy, porque hay un partido interesantísimo a las 5 de la tarde. España-Costa Rica. Recordemos que el portero de Costa Rica es el reconocidísimo Keylor Navas, un señor portero que inclusive es el capitán de su selección y es el líder de toda la hinchada de lo que es el fútbol en Costa Rica. Espectacular, esperamos ver este partido, pero España líder no de, se queda de atrás, la plantilla, ¿no? Líder de la plantilla, sí. De ese grupo que dirige Luis Fernando Suárez. Exactamente, Jorge. Y es que es interesante la posición de Keylor Navas, porque ayer comentaba precisamente de que él quiere ser el motor de su equipo, porque lo consideran así los mismos jugadores. Y ya está prácticamente comprometido a hacerlo. Él tiene que ser el motor de ese equipo. Por su conocimiento, por su reconocimiento, por su experiencia deportiva, no solamente en el Real Madrid, sino ya ha estado en muchos otros equipos como el PSG, y esto le ha dado ese nombramiento de líder de la selección costarricense. Perdón, veremos espectacular partido esta tarde, indudablemente, porque Luis Enrique así nos lo prometió. Y lo dijo ayer en streaming, porque ya se está haciendo famoso en streaming, Jorge, Luis Enrique. Y lo dijo abiertamente y lo dijo, vamos a darlo absolutamente todo. Y es que queremos inclusive volverlo a escuchar con esas palabras entusiastas que está haciendo en streaming Luis Enrique para motivar no solamente a su selección, a sus jugadores, sino también a toda la afición española, que indudablemente esta tarde no se va a perder este partido. Sí, la selección española que estará completamente de rojo, es un pedido precisamente del entrenador. Hombre, esto definitivamente puede ser irrelevante, la forma como va vestido un equipo, en este caso la selección española, pero llama la atención que es a pedido del entrenador, ¿no? En fin, más adelante vamos a estar escuchando las declaraciones de Luis Enrique, pero antes de ir en detalles con el compromiso de hoy, con lo que serán las formaciones, vamos inmediatamente con lo que pasó en el día de ayer, porque se dio un resultado inesperado, especialmente en el compromiso que habría la jornada entre la selección de Arabia Saudita y Argentina. Vaya tropezón el de Argentina. Sorpresón, podríamos también llamarlo, Jorge, porque todos indudablemente esperábamos que Arabia Saudita hiciera su papel, pero no que le ganara a Argentina. Una Argentina que venía con todos sus jugadores, con toda su plantilla y especialmente con Leo Messi dispuesto a hacer una de las mejores presentaciones. Quizá, y desafortunadamente para Leo Messi, es muy duro el golpe saber que está llevándose todo el peso de su selección. Inclusive los medios de comunicación de Argentina han sido muy duros con respecto a la presentación del día de ayer de su selección. Esperamos que lo perdonen cuando hagan una excelente presentación ante México, que es lo que prometió Leo Messi en el día de ayer. Hombre, por supuesto que lo tienen que perdonar, no ha matado a nadie, solamente se perdió un partido de fútbol. Quien va a jugar fútbol tiene primero que aceptar la condición de que se pueden producir tres resultados: un triunfo, un empate o una derrota. Si no es así, entonces no juegues ni fútbol ni nada. Eso va en los deportes. Pues decirle que estamos a nombre de Restaurante Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roy, que es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Hoy, por cierto, están de descanso, pero mañana vuelve la actividad a partir de las 9 de la mañana. Patacón Tostado, desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Bueno, Adolfo, seguimos con lo que fue la programación en el día de ayer, los resultados. Sí, y una de las cosas interesantes, indudablemente, de la esperanza de Argentina es que no fue un resultado tan abultado para ellos, como lo comentaban en la misma Argentina. El 1-2 a favor de Arabia Saudita, eso sí hay que ser muy correctos en que los goles de Arabia Saudita fueron unos señores golazos, y que eso dio pie a pensar que la defensa de Argentina está fallando, y eso es lo que se piensa que se debe corregir inmediatamente. Dinamarca empató con Túnez en un partido, dijéramos, de transición prácticamente. Pareciese que se estaban buscando ambos el empate. Lo mismo hizo México con Polonia. Eso sí, un partido mucho más intenso, y en donde Robert Lewandowski tuvo la oportunidad de irse adelante al cobrar un penalti. Fallo de Robert Lewandowski o excelente parada del portero mexicano, es para analizar, pero realmente fue un partido bastante intenso. Recordemos que son los dos rivales próximos de Argentina, un México que siempre en los mundiales lo da absolutamente todo, y una Polonia que, liderada por Robert Lewandowski, siempre tiene una estructura bastante fuerte en su defensa y obviamente el poderío de su delantera en este jugador. Francia goleó a Australia 4-1. Impresionante, Jorge, cómo Francia retomó después de haber ir cayendo 1-0 ante Australia, eso sí, con otro golazo de Australia, pero retomaron rápidamente su estructura y se fueron para adelante con todas las ganas de ganar, y se vio en la forma en que lo jugaron que buscaban el objetivo ganar o ganar, y así lo lograron. Mbappé, una excelente presentación de Mbappé, pero la figura también fue Giroud, que al convertir el gol está empatando a Thierry Henry como líder máximo goleador de esta selección francesa. Esperamos, pues, obviamente, que sigan a ese ritmo para que se anime todo el mundo a estar pendiente de este mundial. Un mundial que está teniendo muchísimos atractivos. Y para hoy tenemos una jornada interesante, Jorge, porque Marruecos se enfrenta a Croacia precisamente ahora a las 11 de la mañana. Alemania contra Japón a las 2 de la tarde. A las 5, el esperado partido entre España y Costa Rica. Y cierra la jornada de hoy Bélgica frente a Canadá a las 8 de la tarde. La decisión ha de ser el entrenador, porque tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Aunque sea tu primer año entrenador, tienes que decir que eres el líder, porque si no, los jugadores, ¿de qué se van a fiar? ¿De alguien que tenga dudas? Como consejo en general, claro que soy el líder de la selección. Yo tengo que decir quién juega, quién viene convocado, a qué hora viajamos, de qué manera vamos a jugar. Es lógico. Lo que pasa es que ese es un líder a la hora de dirigir, que tiene que dar poder a los jugadores para que den su mejor versión en la situación difícil que es jugar dentro del terreno de juego, dar soluciones a los jugadores, dar soluciones a tu equipo. Eso es lo que intentamos hacer todos, y me encuentro anímicamente perfecto, encantado de estar aquí, encantado de debutar como seleccionador y como entrenador en un mundial. Ya tuve la oportunidad de jugar y de disfrutar de la fiesta del fútbol, y muy tranquilo, esperando hacer la última sesión de entreno esta tarde, y mañana pues a vivir el debut con muchas ganas de dar una alegría. Luis Enrique en el día de ayer, en comparecencia de prensa, y destacando una vez más que es el líder. Mucha gente se ha preguntado por qué no llevó a Sergio Ramos, que por qué no está Iago Aspas. Son jugadores veteranos, y Luis Enrique ha apostado en este caso por una nómina completamente nueva, una nómina que él está moldeando a su gusto. Lógicamente, habrá que también exigirle resultados. De manera que solo le deseamos suerte. Hay que decir también que cuando él elige los jugadores, pues lo hace como todo técnico. No pueden imponerle a nadie, ni porque venga de determinado equipo, ni porque haya sido campeón del mundo. El único sobreviviente de la generación que ganó el título del mundo en Sudáfrica en 2010 es Sergio Busquets. Es, digamos, la voz de la experiencia en la plantilla. Éxito para Luis Enrique. Vamos a escuchar a propósito a Giovanni García. Comentaba algunas cosas sobre lo que está pasando en este mundial en general. Él pues se muestra un poco es bastante crítico. Espera siempre el buen fútbol, piensa que debe primar porque esto es un espectáculo y eso es lo que se le pide a los jugadores, eso es lo que se le pide a las selecciones. Giovanni García. Ahora tienen que salir a ganar los daneses, que creo que van a ser los segundos de este grupo. Le tendrán que ganar a Australia y le tendrán que ganar a Túnez. Y eso está claro, pues ese es el favoritismo de este grupo. Hoy el partido de Dinamarca-Túnez malísimo, con sueño, con pereza, sin opciones de gol. ¡Qué cosa tan horrible! La verdad es que no hay nada. Es que no encuentra uno manera de divertirse. El fútbol es para divertirse, no para lamentarse todos los días de decir, ¡ah, qué mal partido! No voy a recordar esto porque esto no me deja nada. A mí como crítico poco me enseña y como analista menos me deja alguna lección el partido. Y el grupo de Argentina, bueno, ya vimos Argentina, un fracaso total. Pero un fracaso por una razón simple. Yo le pongo varias consideraciones a ustedes, amables oyentes. La primera, un equipo con el 40% de jugadores de más de 30 años, casi todos de 35, Lionel Messi, Otamendi, Di María, estos todos superan 35 años, más el Papu Gómez que está llegando ya a los 35. Yo me pregunto, ¿cómo un equipo con el 40% de su titularidad puede rendir con la humedad y en el fútbol de hoy tan intenso y tan rápido cuando ellos salen a caminar? Equipo caminador. Y Messi hoy volvió a las andadas, caminando, mirando el césped, tocándose la cabeza. No corre, intenta hacer una gambeta y le quitan el balón después de que pasa el primero y ya el segundo, porque siempre caían dos por uno de los árabes. Entonces, claro, siempre perdió. Cuando Messi antes el espacio reducido era una cosa complicadísima, hace 3 o 4 años, ahora ya no. Ya es el Messi de la historia. Que hagan fuerza los españoles y los argentinos porque Messi gane el Mundial, pero va a ser muy difícil. Ese equipo no está para ganar el Mundial. No está para ganar el Mundial. Así mejore muchísimo, no está. Porque es un equipo que en defensa es muy flojo. Muy flojo en defensa, con jugadores pegadores. El medio campo es de poca recuperación. Y casi todos los jugadores de Argentina, del medio hacia atrás, son suplentes en sus equipos. Entonces se pregunta uno, entonces, ¿cuáles son los titulares? Suplentes hay muchos. Incluso si uno mira, los tres atacantes son los únicos que son titulares prácticamente, Di María, Messi y Lautaro Martínez. Los otros tres volantes casi todos son suplentes. Ahora el Papu está jugando con Sampaoli, pero ha sido suplente mucho en el Sevilla. De Paul es suplente permanentemente, Lisandro Paredes igual, o sea, no son jugadores permanentemente titulares. Entonces, bueno, ese era el comentario de Giovanni García que nos compartía además en las redes sociales y también en nuestro grupo del Café Mañanero. No quería desaprovechar la oportunidad para que escucharan su punto de vista crítico. Son las mismas críticas en que también está recibiendo la selección de Argentina dentro y fuera de su país. La prensa internacional, que de alguna forma ha visto con asombro el triunfo de Arabia Saudita. Yo sí que tengo que decir que cualquier suplente de la selección argentina, podríamos decir que es mucho más en cuanto a lo que tiene que ver con talento, ¿no? Y era lo que conocíamos, ¿no?, que cualquier jugador de Arabia Saudita. Pero vemos que cuando una selección se trabaja, perfectamente puede llegar a contrarrestar, y no solo eso, sino ganarle a un favorito como Argentina, una de las selecciones que se creía más en forma en este Mundial, y sobre todo luego de ganar la Copa América. Precisamente de eso, Jorge, hay que hablar. Hay que hablar de la calidad de entrenador que tiene Arabia Saudita, que quizá era un técnico totalmente desapercibido, pero cuando se vio la estructura que tuvo ayer en su juego, dejando la delantera, la defensa, mucho más por delante de la línea de gol, y considerando que esa era la parte clave para dejar en fuera de juego a los jugadores de Argentina, demostró la calidad de técnico que tiene Arabia Saudita. 11 fuera de juegos, y que eso realmente demuestra que se hace con estrategia, que eso no nace de la noche a la mañana. El técnico de Arabia Saudita, Hervé Renard. ¿Sí? De allí precisamente, de Arabia Saudita. Y vamos inmediatamente a compartir las probables formaciones para hoy entre el España, Costa Rica. Unai Simón en la portería, Dani Carvajal, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Cavi, Ferran Torres, Dani Olmo y Álvaro Morata. Es el 11 que estará parando Luis Enrique para enfrentar a la Costa Rica de Luis Fernando Suárez. Aunque es colombiano, es el entrenador de Costa Rica y esta es la tercera vez que va Luis Fernando Suárez a un mundial y no precisamente con Colombia. Lo ha hecho con Honduras, Ecuador y en esta oportunidad con Costa Rica. Entre tanto, los ticos estarían formando con Keylor Navas en la portería, Carlos Martínez, Francisco Calvo, Oscar Duarte, jugador que ha estado militando aquí en el Levante, Brian Oviedo, Celso Borges, Yelsin Tejada, Jan Winson, Benate, Gerson Torres, Campbell, el veterano Campbell, y Anthony Contreras. Anthony Contreras, que es un jugador joven. Ya lo decía, técnico Luis Fernando Suárez. 5:00 p.m, debut de España ante Costa Rica. Nunca se han visto las caras en un mundial, así que estaremos viendo un duelo inédito. La última vez que en partido amistoso se enfrentaron Costa Rica y España fue en 2017 y terminó con una goleada a favor de los españoles. Todo está dicho, suerte para España, suerte para Costa Rica. Que gane el fútbol. Llegamos a la parte final. Mil gracias, mañana más a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 10:00. Que tengan un resto de día muy feliz. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y